llamo Beliana. Tengo 5. Mi jardín se llama Inalum. ¿Te gusta? ¿Qué te gusta? Jugar. ¿A qué? A las princesas. A las princesas. No tengo mascota. Chile. Castro. Ah, ciudad de Castro y la de Geloé. Muy bien.